somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Se está en chancletas y en tangas con este calorcito, ¿eh? Ya era hora que llegaría este momento. Tenéis que vernos por los estudios de Sinchiri con nuestro tanga tigrao, nuestras chancletas de sol de un solo dedo. Y todos rasguñados. Así está el suelo de arañado de las pedazo uñas que tiene, guapo, a ver si te pasas el corta uñas, ¿eh? Porque ese mejillón. La otra mesa. Ya te digo yo, de verdad. Bueno, cuando los próximos que llegan a Sin Chili, que no se asusten, que no ha entrado un tigre siberiano, hemos sido nosotros que íbamos en chancletas y se nos olvidó. Se nos olvidó la pedicura. Ante todo, un gran saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras. Estáis otro martes más en Desfase Lunar, en este espacio que no corre, sino vuela. Agradecer a todos los colaboradores y colaboradoras, ya que hoy tenemos el cajón lleno, ¿eh? O sea, hoy lo tenemos llenito. Sí, sí, la verdad que tenemos mucho material que nos habéis mandado en formato audio. Menos audio de Saturno, también creo que ha habido alguna comunicación que se ha extraviado. Saturno también nos mandarán dentro de nada. Sí, debe de haber carga de electrolitos. Electrolitos, no electrolitros. Bueno, y en la que escuchamos unos minutitos musicales, voy organizando la información de la contrainformación, ya que la verdad hemos estado en la barbacoa y no hemos podido preparar mucho, pero en estos minutos sacamos al aire todo lo que nos mandáis y todo lo que veamos en el camino. ¿Qué te parece si le damos un empujoncito al Iggy Pop con Lover's Mission? Del disco libre, Free. We'll be right back.

Y nos vamos hasta Rebelión, donde Sergio Ferrari nos recuerda que cada minuto desde el año pasado se están gastando 173.884 millones de dólares en armas nucleares. Estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de la historia de la humanidad. Esto es debido a la supremacía de lo nuclear en este escenario de conflictos crecientes en diversas regiones del planeta. Desde Europa del Este hasta Medio Oriente, nunca el planeta experimentó un riesgo tan alto como el actual de confrontarse con la autoextinción. Bueno, según el SIPRI, la cantidad de armas nucleares en circulación en este mes de enero o de este año a nivel mundial se calculaba en 12.121 ojivas o cabezas nucleares. De estas 12.000, 5.500 se pertenecerían en su totalidad a Rusia y otras 5.000 a Estados Unidos. Es como que se andan a ver quién tiene la carta más alta. Bueno, aunque no queremos poneros las tripas negras, está bien saberlo y agradecer esta información que la tenéis recogida con el título El planeta juega con fuego, publicada por Sergio Ferrari en las tres dobles subes rebelión.org. Interesante los datos que da de los movimientos armamentísticos que están haciendo en muchos sitios también como a escondidas. Y nunca está de más saberlo. Que se enteren los chiquillos, saca ya la billetera, colega. Todo el mundo sabe de algunos problemas. Si estás empezando a ser vacilo, ten cuidado con lo que digo. Y me he quitado un shot de la cola del parao. Cuida con lo que digo. Todo es muy sencillo, menos el sexo femenino. Una vez que te quise, planté un árbol en tu puerta. La moto no la puedo sacar, ni pa' dar una vuelta. Me he quitado, pero estoy todo intoxicado. ¿Cuántas veces me ha mirado? Y más malo yo he acabado. En mis zapatos de brillo se refleja mi flequillo. Saca la mano del bolsillo que se enteren los chiquillos. Saca ya la billetera, colega. La gente de mi calle está todo el día de fiesta. Y al rato que no hay nada que hacer, va a la peña y lo celebra. Y me he entregado, hay puto reino y me ha quedado. Y me han comido besos, porque estoy caniquelado. Ve el culito respingón que se mueve sin problema. Mueve ese culito despacito que lo miro, que lo veo, que me encaja mi bonito morena. Quitao, quitao, quitao, quitao, quitao, quitao, quitao, quitao. luna, la piel oscura, me crece el pelo, ese hombre lobo que ataca de nuevo. Salió la luna, ya se apagó el farol, no mira nadie, solo camino yo. Para la cueva que amanece. Amanece muy temprano, me despierto en la selva. La gente me mira sin compasión, dicen que soy muy raro. Me he apilado, que traje destrozado. Mi mujer me ha dicho que vengo muy cambiado. No me hables de ardor en mi temita de romano. Saca la mano del bolsillo que se enteren los chiquillos. Saca ya la billetera, colega. Quitao, quitao, quitao. Quitao, quitao, quitao. Quitao, quitao, quitao. Señor, acabamos de recibir un informe del ordenador central notificándonos de un fallo en la trayectoria de la astronave. ¿Un fallo en mi nave? Eso es imposible. Será un fallo en su ordenador, como siempre. Perdón, me he expresado mal. Le tengo dicho que no me dé papeles, que la gente hace siglos que no utiliza papeles. Cuando quiera decirme algo, me lo enseña en la pantalla. Muy bien, señor. Y bien, ¿cuál es el problema? No vi una zona blanca allá arriba. Sí, ¿y qué? Pues que no es normal. Debería haber estrellas como en el resto de la imagen. Este problema ya lo hemos tenido otras veces. Estamos viendo una imagen que genera el ordenador de lo que se supone que tenemos delante, ¿no? Así es, señor. Pues entonces está claro, se trata de un error en el monitor. El disco duro está bien, le he pasado el antivirus tres veces. ¿Y la mopa? Mopa, no conozco ese programa, señor. Jeta, la mopa, para limpiar. Recuerde que hace un mes pensamos que no seguía una nave extraterrestre y al final era una mancha en la pantalla. Lo he comprobado, no es una mancha, ni un roto, ni un problema con el disco duro. Eso está ahí. Vale. Aún nos queda una última cosa por hacer. Y después de limpiar el monitor, recogemos desde la AINE en esta ocasión una noticia positiva. Julian Assange ha sido puesto en libertad. Le recordaréis por ser perseguido por revelar miles de documentos confidenciales sobre atrocidades del imperio. El periodista australiano dejaba la mazmorra de máxima seguridad de Bethmark, que como decimos hoy, ha sido liberado. Dejaba Reino Unido por fin sin esposas y sin custodia policial. Fundador de WikiLeaks, alcanzaba un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos que le permite quedar en libertad después de haber pasado, como no, 5 años... en una cárcel británica. Perseguido por las autoridades de Estados Unidos por revelar miles de documentos confidenciales, Assange ahora deberá comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, territorio estadounidense que está en el Pacífico. Ahí se declarará culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional, y luego se pirará a Australia para encontrarse con su familia. Así que por fin ha cumplido lo que más o menos le pedían. Publicado queda esto en las tres W's, laine.org. Por otro lado, el Supremo confirma la condena a las 6 de la Suiza. Las 6 de la Suiza, que son sindicalistas de CNT, han sido condenadas a 3 años y medio de prisión, cada una tras participar en piquetes contra el propietario de una pastelería en Gijón. Así, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de 3 años y medio de prisión a cada una de estas 6 sindicalistas en el caso conocido como La Suiza, una pastelería de Gijón. La decisión ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias y se les acusa de un delito continuado de coacciones graves y de un delito contra Administración de Justicia por actos de hostigamiento al propietario de esa pastelería. Parece ser que provocaban el cierre de la pastelería y a pesar de que el establecimiento llevaba ya 1 año puesto en venta. Bueno, desde el sindicato de CNT aseguran que el problema de fondo es que se condena a 6 personas por el hecho de realizar acción sindical. Este es un problema muy serio que afecta al conjunto del sindicalismo en este país, pero también al conjunto de la sociedad. Esta sentencia abre la vía a condenar a miles de personas en todo el país por el mero hecho de movilizarse ante un conflicto. Todo el mundo se ha escondido, montan a caballo, 40 por ahí. Sabes lo que quieres, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40 por ahí. Pronto a casa, será que me han cogido. Antes muerto que de rodillas, no darán conmigo. Yo voy a luchar como los indios, yo voy a luchar por todos mis hijos, yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Voy a luchar como los indios, yo voy a luchar por todos mis hijos, yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Se han salido con la suya en el pueblo vecino, en este mundo que está loco, este mundo está podrido. Siempre con los malos, siempre pa' lo mismo, harto ya de cucarachas, sabandías y bandidos. ¿Sabe? saben lo que quieren, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola de 40 forajido. Y con el título Cuidados intensivos, tratamiento para el cambio de sistema. Al lunes 10 de agosto, 14 horas, registro 3 de la doctora Elena Suárez. Evaluación médica del paciente Planeta Tierra. La situación del paciente Planeta Tierra es muy delicada. Escuchemos a los compañeros de Radio Mundo Real que nos quieren contar con este título. Doctora Verónica Santos, consultorio 5. Doctora Verónica Santos. Doctora Verónica Santos, consultorio 5. Doctora Verónica Santos, consultorio 5. Lunes 10 de agosto, 14 horas, registro 3 de la doctora Elena Suárez, evaluación médica del paciente PT. La situación es muy delicada, sinceramente me preocupan muchísimo los síntomas, algunos que ya estaban presentes ahora se agudizaron, pero también hay nuevas manifestaciones de la gravedad del caso. El cambio climático y el colapso ambiental, el hambre, la pobreza y la desigualdad, la crisis sanitaria y la violencia son síntomas de una enfermedad sistémica. Los síntomas son aquello que vemos y sentimos, manifiesto, son la punta del iceberg. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué es lo que ocasiona el malestar? Bienvenidos, bienvenidas a Cuidados Intensivos, tratamiento para el cambio de sistema. Un podcast de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional. Hoy presentamos algunos tratamientos esenciales, no solo para paliar los síntomas, sino para erradicar la enfermedad. El antídoto está en los pueblos y su organización. La causa estructural de este cuadro clínico es un sistema que funciona sobre la explotación de los bienes naturales, pueblos y los cuerpos, que ponen las ganancias de unos pocos por encima de la vida de la mayoría. Los sistemas políticos y económicos dominantes a nivel mundial representan una amenaza para la existencia de la vida de todas las especies, incluida la nuestra. El diagnóstico es claro. El planeta Tierra y sus pueblos padecen una grave enfermedad multicausal, con cuatro focos: capitalismo, racismo, patriarcado y colonialismo. La enfermedad es letal, a menos que se realicen urgentemente los cambios de sistema necesarios. La buena noticia es que si extirpamos estos cuatro focos, podremos sobrevivir a la enfermedad. No solo es posible cambiar de sistema, sino que muchas comunidades alrededor del mundo ya lo están haciendo. Lunes 10 de agosto, 14 horas, registro 3 de la doctora Elena Suárez, evaluación médica del paciente Planeta Tierra. La situación es muy delicada, sinceramente me preocupan muchísimo los síntomas, algunos que ya estaban presentes ahora se agudizaron, pero también hay nuevas manifestaciones de la gravedad del caso. El paciente padece de cambio climático, colapso de los ecosistemas, degradación de los suelos, hambre, pobreza, desigualdad, conflictos y crisis sanitarias, todos síntomas de una enfermedad sistémica. Luego de realizar varios análisis para entender cómo circula la energía dentro del paciente, encontré que su sistema energético dominante se basa en los combustibles fósiles, que representan cerca del 80% del uso total de la energía y contribuyen a la mayoría de las emisiones de carbono que son la causa del peligroso cambio climático. Además, la mayor parte de su sistema alimentario es muy poco saludable y lo está enfermando. Se basa en plantaciones de monocultivos caracterizadas por un uso intensivo de sustancias químicas, control empresarial, semillas transgénicas y ganadería industrial en confinamiento a gran escala, que también se conoce como feedlots. El consumo excesivo por parte de los individuos y países ricos provocó la desaparición de la mitad de los bosques y una tasa de extinción de especies sin precedentes, y esto agrava los síntomas del paciente a cada minuto. El planeta Tierra lleva además mucho tiempo padeciendo el capitalismo. Últimamente se ha visto profundizado por su fase neoliberal, que promueve la mercantilización y privatización de la naturaleza, la liberalización económica, el libre comercio y el debilitamiento y privatización de los servicios públicos y los sistemas de seguridad social. El paciente también está siendo afectado por el patriarcado, una afección que deteriora las relaciones de género. El patriarcado oprime y explota a las mujeres y a las personas con identidades de género diferentes en beneficios de los hombres como grupo social. El paciente además sufre diversos y agudos dolores a causa del colonialismo, la apropiación violenta, el extractivismo, el control, la explotación, la homogeneización y la desaparición de pueblos, culturas, campesines y pueblos indígenas, territorios y naturaleza. Por último, el racismo sigue afectando cada parte de su cuerpo, que es testigo de la institucionalización de un sistema de opresión que beneficia a la población blanca y socava a las personas racializadas, negras, indígenas, asiáticas, no blancas, mediante la explotación de sus vidas, su trabajo, sus cuerpos y mentes y el exterminio de sus conocimientos tradicionales. Todas estas condiciones están interrelacionadas y contribuyen a un diagnóstico muy preocupante. Lamento decir que el pronóstico para el planeta Tierra es muy complicado. A partir de ahora voy a derivar al paciente con urgencia a la médica tratante, la doctora Verónica Santos. Martes 11 de agosto, 21 horas, registro 01 de la doctora Verónica Santos. Tratamiento a indicar al paciente Planeta Tierra. Bueno, si bien la situación es grave y de extrema urgencia, soy optimista sobre las posibilidades de recuperación. Por supuesto que el éxito va a depender de la voluntad del paciente para aceptar este tratamiento y para seguir las siguientes indicaciones. Como primer medida indicada al Planeta Tierra, este debe romper con las adicciones a los combustibles fósiles y debe hacer una transición hacia un nuevo sistema energético. Esta transición debe ser de crecimiento rápido y sustancial hacia las energías renovables. Sin embargo, es vital para la salud no repetir patrones perjudiciales y garantizar que esta transición sea justa y equitativa. Para esto, indico que se estrechen las relaciones con las comunidades, movimientos y organizaciones que se dedican a la suficiencia energética. También recomiendo una reglamentación y estatización, porque esto ayudará a ampliar la transformación y a mantener la soberanía. Para sanar este sistema alimentario fallido, el paciente debe hacer suyo los principios de la soberanía alimentaria y la agroecología. porque así lo muestra la experiencia de más de 200 millones de campesinos y campesinas de la Vía Campesina. Yo sé que parece raro, pero aunque estén amenazados, los agricultores de pequeña escala son los que siguen alimentando a la mayor parte del mundo. Existen innumerables enfoques de transformación agroecológica y la experiencia lo muestra. Son ellos y ellas las que tienen el poder de crear un sistema alimentario sano y justo. Además, recomiendo al planeta Tierra que adopte algunas de las varias soluciones económicas alternativas y que además las difunda hasta que se vuelvan verdaderamente transformadoras. Una de cada 7 personas en el mundo integra una cooperativa y los servicios públicos, las empresas públicas y otros gastos públicos proporcionan las necesidades vitales a miles de millones de personas. Si bien el paciente conoce el poder de manejo comunitario de los bosques para apoyar los medios de sustento y proteger la naturaleza, sigue confiando equivocadamente en las falsas soluciones que están vinculadas a la agricultura industrial, a las represas y a la minería. El paciente tiene que dejar que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean quienes protejan y manejen una mayor proporción de los territorios, como lo han hecho siempre y con mucho éxito. Creo que el movimiento feminista, interseccional y mundial, sigue ganando importantes luchas culturales y políticas. Entonces, esto va a ser fundamental para la recuperación del paciente. Millones de mujeres y personas con diversas identidades de género están reivindicando el derecho de tener relaciones respetuosas y a repartir equitativamente el trabajo de cuidados con hombres y con el Estado. Para esto, necesitamos que la justicia de género sea una prioridad para el paciente. Doctora Verónica Santos, consultorio 5. Y por último, como única manera para superar esta enfermedad, el paciente debe vivir en armonía con la naturaleza. Debe estar dentro de los límites ecológicos y debe contribuir al mismo tiempo a la justicia ecológica, social y económica. El paciente debe trabajar activamente para generar relaciones de poder igualitarias. Es evidente entonces que el colonialismo y el racismo deben llegar a su fin. La cura existe y se encuentra en los pueblos. Diversas comunidades y movimientos alrededor del mundo ya están realizando estos cambios. Tenemos que difundir y multiplicar estas soluciones, reforzando aquellas que sean necesarias para poder tener un futuro posible con dignidad y justicia. Como dice Amigos de la Tierra Internacional, queremos una sociedad de personas interdependientes que vivan con dignidad y en plenitud, en la que la equidad y los derechos humanos y de los pueblos se hagan realidad. Será una sociedad fundada en la soberanía y la participación de los pueblos, basada en la justicia social, ambiental, económica y de género, libre de todas las formas de dominación y explotación. Y seguimos con el repaso de titulares. Amigos de la Tierra Internacional acaba de presentar su informe Trayectorias hacia el cambio de sistema, transformar un mundo en crisis en pos de un futuro justo y sustentable. El estudio presenta 28 trayectorias para seguir desarrollando las soluciones que ya existen en las áreas de la energía, la alimentación, la economía, los bosques, la biodiversidad y la justicia de género, con el fin de lograr un verdadero cambio de sistema. Para saber más de las trayectorias hacia el cambio de sistema que propone Amigos de la Tierra Internacional, entra a www.foei.org. También podés seguir a Amigos de la Tierra Internacional en sus redes sociales. Hasta aquí, Cuidados Intensivos, tratamiento para el cambio de sistema, un podcast de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional. Yo no quiero que me traigan desatino en mi soledad. Ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad.

Ahí ha quedado un directo de Cuca y Coral desde Canga, si no me equivoco, del Morrazo. Escuchemos un segundo tema. O sea, el grupo no tiene ni nombre. Pero a mí sí que es verdad que tiene un toque a los Caca de Luz de aquella época, ¿eh? Que todavía existe gente así. Aupa ahí, madre mía. Bueno, como veis, son de los nuestros, que tampoco tenemos nosotros un puto duro. Pero la música que no pare. No tengo dinero, no tengo carné. Tengo dinero. Directo del Morrazo. Teorema gitano, la matemática andaluza, eso que tú sabes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, voy a desintoxicar. A mí me va a costar la vía. Esto lo tengo que arreglar. Puesto, puesto, casi no hay quien viva. Ay, no le dé más huerta al bombo. Ay, no le dé más huerta al bombo. Casi a tu padre le gustan las fetas, Pitágoras. Al mío le gustan los hombres. Si al final logro olvidarte y me encuentro muy vacío, entonces vuelvo a engancharme aunque todo se te varío. Si al final logro olvidarte y me encuentro muy vacío, entonces vuelvo a engancharme aunque todo se te varío. ¿Cómo va? Ay, me emociono. Y si te veo, también me emociono. Ay, es que de ti tengo el mono. Si al final logro olvidarte y me encuentro muy vacío, entonces vuelvo a engancharme aunque todo se te varíe. Mira, Pitágora. Si al final logro olvidarte y me encuentro muy vacío, que Billy ha desaparecido. De diciembre de 1969, al día siguiente del sorteo, fui a casa de la tía Bess para hablar con mi padre. Billy ya había rechazado mi sugerencia de que se resistiera a la incorporación al ejército y que se fuera a Canadá, pero yo seguía insistiendo. «Papá», dije, «¿no estás preocupado por Billy?». «Claro que estoy preocupado. Nosotros no tenemos un carajo que ver con todo eso». «Papá, pedí un préstamo de la oficina de empréstitos para estudiantes. Es dinero para que Billy se vaya a Canadá y tengo información sobre los lugares a los que puede ir y sobre gente con quien puede ponerse en contacto. Hay organizaciones que lo ayudarán. Quiero que se vaya pronto. Yo lo acompañaré en el viaje». Mi padre echó una mirada al cuarto e hizo un ruido con la boca.

Notamos la vibración que se produce en la astronave al introducirse en ese enigmático campo de antimateria. Atención, ha desaparecido el motor derecho. Ya lo han oído, ha desaparecido el motor derecho. Capitán, ahora que dice lo de la antimateria, estaba yo pensando que... No mire a cámara, míreme a mí. Perdona, a lo mejor es una tontería, pero ¿no será que la nada no hay nada porque todo lo que entra se desintegra? ¿Cómo? Lo que quiere decir es que hay otra manera de entender el problema. No es que el universo se acabe justo ahí porque sí, es que es hasta ahí donde puede llegar. Y lo de que el universo se expande. ¿No decía que se expande? Sí, hay teorías que afirman que se expande, pero hay otras que dicen que se contrae. ¿Y me lo dice ahora? Capitán, soy un androide. Yo hablo si me preguntan. Es que tenemos un plugin de no molestar. Hablamos solo si apetece. Y por lo general de cosas buenas. ¿Ve? Ya he hablado demasiado, capitán. ¡Está a punto de llegar hasta aquí! A ver. Grábele. ¿Está grabando? Que sí. A veces los líderes tienen que tomar decisiones complejas que algunos precipitadamente pueden considerar incluso contradictorias, pero no. So deep, why are you still asleep? Afro-American, I tell you like a friend. Fragmento del libro Correr, de Jan Echenoz. Un estilo en efecto imposible. Larry Schneider no es el primero en observarlo, en preguntarse cómo se las compone Emil Satopek. Hay corredores que parecen volar, otros bailar, otros desfilar, otros parecen avanzar como sentados sobre las piernas. Algunos dan tan solo la impresión de ir lo más rápido posible a donde acaban de llamarlos. Emil, nada de todo eso. Emil parece que se encoja y se desencoja, como si cavara, como un trance, lejos de los cánones académicos y de cualquier prurito de elegancia. Emil avanza de manera pesada, discontinua, torturada a intermitencias. No oculta la violencia de su esfuerzo, que se trasluce en su rostro crispado, tetanizado, gesticulante, continuamente crispado por un rictus que resulta ingrato a la vista. Sus rasgos se distorsionan como desgarrados por un horrible sufrimiento. Agua fuera intermitentemente como si tuviera un escorpión alojado en cada zapatilla de deporte. Está como ausente cuando corre, tremendamente ausente, tan concentrado que ni parece estar cuando está ahí más que nadie. Y su cabeza, encogida entre los hombros, sobre el cuello, siempre inclinado hacia el mismo lado, se balancea sin cesar. Se bambolea y oscila de derecha a izquierda. Puños cerrados, contorsionando caóticamente el tronco. Emil hace también todo tipo de cosas con los brazos. Cuando todo el mundo os dirá que se corre con los brazos, a fin de propulsar mejor el cuerpo, los miembros superiores deben utilizarse para aligerar las piernas de su propio peso, En las pruebas de fondo, el mínimo de movimiento con cabeza y brazos mejora el rendimiento. Pues Emil hace exactamente lo contrario, parece correr sin que le importen los brazos, cuya impulsión convulsiva arranca de demasiado arriba, describiendo curiosos desplazamientos, a ratos alzados o proyectados hacia atrás, colgando o abandonados a una absurda gesticulación. Y sacude también los hombros, levantando exageradamente los codos como si transportase una carga demasiado pesada. Mientras corre, parece un boxeador luchando contra su sombra, por lo que todo su cuerpo se asemeja a un mecanismo descompuesto, dislocado, doloroso, salvo la armonía de sus piernas, que muerden y mastican la pista con voracidad. En suma, no hace nada como los demás, que a veces piensan que actúa atolondradamente. José Mari nos mandaba estas palabras de Chenoc Zapotec. Curiosidad de una persona que, por ser distinta, por lo menos tiene el orgullo de correr a su manera. Trials are done. You'll see the rise in sun. Afro-American, I tell you once again. My dear.

y ese desasosiego que es gemelo del cansancio, cuando éste no tiene otra razón de ser sino de estar siendo. Tengo un recelo íntimo de los gestos a esbozar, una timidez intelectual de las palabras a decir. Todo me parece anticipadamente frustrado. El insoportable tedio de todas esas caras, estúpidas de inteligencia o de falta de ella, grotescas hasta la náusea, por felices o desgraciadas, horrorosas porque existen, marea separada de las cosas vivas que son ajenas a mí. 1922. Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in, hit the door. And I've seen a sparrow get high.

Pues yo estoy aquí esperando a mis alumnas de yoga, que hoy solo vienen. Mujer de la diosa, de tierra fértil y misteriosa, te unes a tus hermanas protegiéndolas con asilo. Mujer aguerrida, te enderezas como una vara, sacando las fuerzas desde el fondo de tu alma. Enraizas tu cuerpo para salir adelante, abrazo, gemido, llanto imperante. Escuchas a la tierra clamando su templanza, imploras el respeto por nuestra madre amada. Mujer de la diosa, de los cerros y sus faldas, hoy con ímpetu y fuerza temprano te levantas. La honras, la entiendes, le cantas alabanzas, le ofrendes copal, cenizas y agua. Con hierbas y flores, cantos de esperanza, le danzas confortada, aguardando en confianza. Sabes que ella te ama, te responde, te abraza, dándote sustento y protegiendo tu casa. Hija de la diosa, angelina y flama, hoy te conviertes en gacela que danza humilde y canta. Mujer sagrada, su hija bien amada, semilla cósmica, sacerdotisa alada. Your telephone number. Tell me, do you wanna dance the rumba? I mean that she's my sad doll. quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Feo, de Margaret Atwood, que ya hace una temporadita que no estaba por aquí. Vamos ahí, Margaret. Orfeo, ibas delante de mí y arrastrándome de vuelta a esa luz verde que una vez tuvo colmillos y me mató. Yo, claro, era obediente, pero insensible, como un brazo dormido. En aquel momento no fue elección mía regresar a tiempo, porque entonces estaba acostumbrada a callarme. Pero algo olía y se tendía entre nosotros, como un susurro, como una soga. Pero aún mi nombre antiguo tiraba fuerte. Vos, tú. Llevabas tu vieja correa, que decías que se llamaba amor, y esa tu voz carnal. Delante lo tenías chupado, tus ojos veían la imagen que querías. Que me convirtiese a ti, que sería viva otra vez. Fue esa esperanza tuya lo que me hizo seguirte. Yo era esa alucinación, oyente y floral. Toma jarrón. Y me cantabas, pero a mí ya se me iba formando una piel nueva. Y dentro de aquella mortaja luminosa, de aquel otro cuerpo, ya empezaba a tener las manos sucias y mucha sed de libertad. Lo único que podía verte era el contorno de tu cabeza y tus hombros negritos, negros, como la entrada de tu cueva. Así que lo que es imposible es imposible. No pude verte la cara. Para nada, para nada. Cuando te diste vuelta a llamarme, aullidos porque me habías perdido. Lo último que vi fue un óvalo oscuro. Y aunque sabía cuánto iba a dolerte esa falta, mira, tuve que replegarme con una polilla y dejarte marchar. ¿Por qué? No sé. No podía creer, o no podía creer, que yo fuera algo más que tu eco. Y así vamos. Margaret Atwood. Con esto, unos churros, un poquito de perejil, los carromatos. Ha sido lo que hemos dado por hoy, amiguitos y amiguitas. Ya, encantados. Agradecer a todos nuestros colaboradores y colaboradoras que hoy nos han llenado y nos han quitado trabajo. Se han colmado de placer. Os queremos en nuestro equipo. ¡Wow! ¡Venga! La roja no la trae floja. Saludo. Pero a vosotros os queremos en nuestro equipo radiofónico. ¡Saludos! ¡Respeto de rodilla! Saludos a Pi, a José Mari, ¿no? Pi, sí. A Carmen, a Coral, a Pilar, hombre, a Coral, a una nueva ficha, a Rafa, otro nuevo fichaje, a todos, gracias por vuestra labor, que a nosotros nos quita labor. Sí, es un disfrute. Venga, un saludo grande y gordo y nos volveremos a escuchar y a oír. Hey. Que bueno, que siempre me reñís porque no digo los grupos. Vamos a hacer el repasillo que alguna vez nos acordamos. Los Rolling, que es lo que suena de fondo, con su lujuria. En la pista número 2, Terry Callier. En la pista número 2 hemos tenido a Kiko Veneno con Los Delincuentes y Muchachito y Tomasito, ni más ni menos. Y bueno, que nos vamos, que se nos va el tiempo. Que esto, un poquito de sal, chicoria, vermú, un poquito de gominola, yo qué sé, es lo que ha habido. Escuchemos para irnos el tema 12 de este grupo, de estos mogollón de gente en el mismo grupo. ¿Me estás grabando? ¡Hombre, por Dios! ¿El Caracura no va a llegar? ¡José! ¿Cuál va a llegar el Caracura, hombre? ¡No quedo yo más! ¡Míralo! ¡Le está metido, hombre! Oh. ¡Ven para acá, hombre! ¡Haz una cosita con nosotros aquí! ¿Ya puedo? Sí, con lo que quieras. What's up? Caracura, Pues mira, he estado por ahí, no he podido llegar. He encontrado una cartera tirada. Seguramente será de vuestro colega que se la cogió pa' no pagar. Y al final, mira que agustito pa' cantar. What's up, motherfucking? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y saca la cartera canastera que vamos a pagar.